que las deportaciones extraordinarias siguen. Entonces parece que el movimiento tenemos que desarrollarnos más para ir a otros niveles donde podemos poner en posición defensiva esa gente racista anti-inmigrante. Sí, no, así es. Hay que recordar de que una de esas protestas, el 1 de mayo de la primavera del 2006, aquí en Chicago, Obama estuvo presente. Sí, pero el 1 de mayo fue el que él en la marcha del 1 de mayo, fue cuando Obama estuvo presente y todavía él no se sabía si iba a correr para presidente. Y ahí en esa protesta él dijo de que estaba en contra de la separación familiar y en contra de las redadas, y mandó un mensaje ahí pues más o menos claro en torno a parar las redadas y las deportaciones. Entonces hay que demandarle precisamente más voluntad, porque Obama no necesita la aprobación del Congreso ni del Senado para parar las redadas, para parar la separación familiar que tanto daño le está causando a miles y miles de familias inmigrantes. Entonces a eso, seguir presionando y cuestionando y criticando y poner al descubierto toda esa hipocresía, ¿no? Porque si algo necesitamos de inmediato para que muestre que hay voluntad, es precisamente una moratoria, ¿no? O sea, para las redadas. Y por lo menos ese sería un principio para ver que hay algo de voluntad política por parte de la administración de Obama. Mientras no haga eso, no muestra nada. Sí, bueno, muchas gracias, compañeros. Mucha verdad ahí tienen, en toda la razón. Vamos a pasar a escuchar algunas de las entrevistas que tenemos con alguna de la gente que estaban ahí también manifestando en contra de estas leyes racistas, contra la situación por todo el país y la situación aquí en Chicago también. Bueno, aquí tenemos, vamos a pasar a unas entrevistas. Que todo lo que nosotros queremos, como toda la gente honrada y decente, solamente queremos trabajar para mantener a nuestra familia a un nivel decente, mantener a nuestra familia que tengan una mejor oportunidad en esta vida, en este mundo. Estamos y venimos aquí a los Estados Unidos para una mejor oportunidad, porque nuestros países, México, Centro y Sudamérica, están gobernados por gobiernos corruptos. Están gobernados por gobiernos que están vendidos a Estados Unidos, nunca están mirando el porvenir de la gente, están bajo el yugo de Estados Unidos. Esos gobiernos están oprimiendo a la gente, a los pueblos, porque nos están tratando como esclavos. Ganamos un sueldo de esclavos y nuestras familias merecen una mejor vida. Esos pueblos, esos países de México, Centroamérica y Sudamérica están dominados por las grandes compañías multinacionales, compañías que tienen también en el poder a los gobiernos corruptos, que están mirando solamente enriquecerse ellos mismos, no por el bien de los pueblos. Esas compañías son la Chiquita Banana, otras compañías multinacionales también, como pues la otra compañía Del Monte, compañías que están en Estados Unidos y en Europa enriqueciéndose con la sangre de la gente, de los pueblos. También las compañías que están ultrajando los recursos naturales de los países, que están sacando las riquezas de esos pueblos. Pero la gente se está quedando en el abismo, sin tener ni siquiera lo suficiente para comer o para tener una vida con dignidad. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Bueno, hay quejas que estamos hablando muy suave, entonces voy a hablar más fuerte para que me escuchen mejor. Yo creo que un punto interesante que salió en esta entrevista que acaban de pasar es precisamente el punto de por qué gente tiene que venir a los Estados Unidos. Yo creo que hay un dicho que alguien que está presente me ha dicho que es, ¿cómo va? Nosotros estamos aquí porque ustedes están allá. En otra palabra, que los Estados Unidos y la política que lleve en América Latina, las corporaciones, el gobierno de los Estados Unidos, es una de las causas de que la gente tiene que salir de sus países. ¿Qué dices, Alexis? No, así es, Vicky. No hay mejor manera de resumir el por qué hemos llegado acá a este país. Somos producto precisamente de las políticas económicas y militares del Imperio norteamericano y precisamente para resolver el fenómeno migratorio se tiene que comenzar a hacer cambios profundos en la política internacional del imperialismo norteamericano en torno a nuestros países, porque ellos han estado explotando nuestros recursos naturales, han estado apoyando gobiernos autoritarios, represivos, que han masacrado, asesinado a la gente, que ha luchado por mejores condiciones de vida en nuestros países de orígenes. Y aparte de eso, han implementado todas esas políticas económicas que no hacen más que contribuir al desplazamiento de miles y miles de compatriotas de nuestros países de origen, ¿no? Entonces, somos producto precisamente de toda esa política y hay que enfatizar también en eso. Así que vamos a seguir esta lucha y el tema es bien profundo porque aquí es de hacer planteamientos. Aquí no solamente se trata aquí de un Dream Act, como se ha venido, aquí va más profundo el asunto. Queremos una legalización para todos los inmigrantes que venimos aquí a trabajar a este país. Okay, aquí no somos ningunos criminales, venimos a contribuir a la economía, a la grandeza precisamente, poniéndole entre comillas, de este país, ¿no? Entonces, no estamos pidiendo ninguna limosna, sino que lo que nos pertenece históricamente. Sí, y realmente es irónico, ¿no?, que en los Estados Unidos la derecha que más dirige los ataques en contra de los inmigrantes es la misma tendencia política que apoya más a las agresiones, las guerras, la invasión de otros países por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, irónico, ¿no?, que ellos quieren aprovechar de la explotación de América Latina por los Estados Unidos, a la vez están atacando a los inmigrantes cuando llegan de resultado de estas invasiones y esa política injusta. Yo creo que otro tema que acabamos de tocar era sobre las deportaciones y el papel de Obama. Y a mí que me impresionó también de las actividades de hoy en Chicago era el coraje que mostró muchos de los jóvenes y otra gente precisamente hacia Obama mismo, hacia el presidente Obama. Y yo creo que ese coraje está en proporción a la esperanza que mucha gente tenía después de la elección y antes de que Obama iba a hacer algo realmente diferente. Y de que, como él mismo dijo, como mencionaste, Alexis, él mismo dijo en Chicago en 2017, prevenciones. Hoy en Chicago la gente estaba quejando de eso, de que parece que si él no tiene voluntad de levantar una pluma y cancelar el orden ejecutivo que está detrás de estas deportaciones, ¿cómo podemos creer que él va a hacer algo como una reforma justa? No solo queremos una reforma justa que da legalización a los inmigrantes trabajadores. Sí, claro, yo creo que en esto de reforma justa también hay que ser claros, porque Ellos están hablando también de una reforma justa, ¿no? Entonces, a su forma de verlo, yo creo que el planteamiento que ha sido aquí de la mayoría de organizaciones, que se hace un planteamiento serio de legalización, se trata de una reforma migratoria justa, pero que nos reconozca como seres humanos y que se nos deje ver como criminales y que nos dé esa oportunidad de integrarnos de una forma completa a la sociedad, ¿no? Entonces, que se nos reconozcan todas las aportaciones que hacemos y que se nos dé la oportunidad de integrarnos económica, social, política y culturalmente a la vida de ese país. Y eso es bien profundo ahí. Entonces, precisamente una reforma migratoria que lleve esos cuatro componentes de integración de todos los inmigrantes aquí, que de nuevo estamos aquí pues trabajando, ¿no? Sí, yo creo que eso es un punto muy importante, porque de su manera de ver, mucho de la derecha intenta de ¿cómo se dice?, provocar al pueblo norteamericano, diciendo de que los inmigrantes no quieren integrar. Pero lo que ellos quieren decir por la integración es que quieren que son invisibles, que mantengan una presencia casi clandestina, y que no mantengan sus culturas, su lenguaje, pero realmente se escucha a las voces de los inmigrantes mismos. Ellos quieren integrar a la vida de los Estados Unidos. Son parte de la vida de los Estados Unidos ya. Trabajan, viven, mandan a sus hijos a la escuela. Y quieren integrar a la vida de los Estados Unidos mientras mantengan sus derechos a su cultura y lenguaje, pero no como aparte, no algo separado. Yo creo que ese es un punto donde la derecha y los racistas han causado bastante confusión entre la población blanca norteamericana, ¿no? Intentando otra vez de justificar ley racista y ajustar, manteniendo su apoyo para esta ley racista, asustando al pueblo norteamericano y causando odio donde no debe existir cualquier odio. Sí, sí, tiene mucha razón, compañera Vicky, pero hay que seguir enfatizando de que qué podemos hacer nosotros, y aquí la respuesta está en que tenemos que seguirnos organizando, porque lo que se vio en Arizona, lo que se está viendo en Arizona ahorita solamente es locación. Sabemos de que estos grupos racistas, xenófobos, están regados por todo el país y que tarde o temprano ya se están generando incluso propuestas parecidas a la de Arizona en otros estados. Ya en 12 estados, es penoso que en 12 estados, a raíz de esta propuesta racista, de esta ley racista antimigrante, se están despertando todos estos grupos xenófobos. Entonces, ahí el planteamiento que tenemos que hacernos los diferentes grupos y organizaciones que abogamos por la defensa de los derechos del inmigrante y por un mundo mejor y que abogamos por la justicia social, tenemos que hacernos planteamientos serios de cómo nos vamos a organizar para contrarrestar toda esta avanzada de estos grupos neofascistas, ¿no?, que están implementando todas estas campañas de criminalización contra nosotros, los trabajadores inmigrantes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene un planteamiento serio que nos tenemos que hacer todos a lo largo y ancho del país, y es cómo organizarnos, cómo unirnos bajo un objetivo común, dejar atrás las diferencias que podamos tener y unirnos para seguir luchando en avanzada por una reforma migratoria para todos. Yo creo que ese es el enorme reto, el gran reto que enfrentamos, porque la situación no se ve nada prometedora para nosotros los inmigrantes en este país. Sí, bien dicho, Alexi. Y yo creo que podemos hablar un poquito de esa táctica de las fuerzas anti-inmigrantes de buscar leyes al nivel estatal o al nivel de las ciudades hasta pueblitos, porque yo recuerdo bien, después de las movilizaciones inmensas en 2006 y 2007, cuando parece que la ley de Sensenbrenner y otras propuestas racistas eran derrocados, que organizaciones como los Minutemen, organizaciones derechistas, anti-inmigrante, y fuerzas de la derecha empezaron de hacer ese tipo de táctica, ¿no?, de escribir leyes al nivel local. Por ejemplo, en el área de Chicago, yo recuerdo en 2007, creo que era, que en el pueblo, en un pueblito, la verdad, que se llama Carpentersville, que es muy cerca a Chicago, la derecha, esa fuerza de antiinmigrantes, llevaron una propuesta por una ley de la ciudad de Carpentersville, bastante antiinmigrante, con algunas cosas como ahorita estamos viendo en la ley de Arizona, la verdad, de hacer un acto criminal, de rentar una casa a gente indocumentada, por ejemplo, de cosas muy parecidas. Y ellos lograron de ganar algo de esfuerzo en Carpentersville con ese tipo de ley. Y yo recuerdo en una conferencia de prensa, la jefe de los Minutemen en Illinois, Rosana Pulido se llama la señora, ella dijo de que esa iba a ser su táctica, que iban a ir a pueblo, a ciudad, a estado y a estado, y buscar fuerza para pasar estas leyes anti-inmigrantes a este nivel, en lugar de hacer un enfrentamiento en el Congreso y intentar otra vez con otro tipo de ley a nivel nacional. Y parece que eso es lo que ellos han hecho, con algo de éxito. Y el éxito nos puede causar más daños si no enfrentamos nosotros con cada uno de esas leyes en el momento que está propuesto. Sí, sí, así es, Vicky. Pero no sé, el compañero Alan aquí parece ser que está listo con las entrevistas. Alan, ¿cómo estamos? Sí, aquí vamos a continuar con unas entrevistas, porque también hay, como ellos tienen tácticas, también nosotros tenemos que desarrollar tácticas nuevas. ¿Y quién mejor de desarrollar esas tácticas que la juventud, que ha estado tomando la calle, ha estado tomando la posición directiva en alguna en la cuestión inmigrante? Han tenido mucha voluntad y mucho esfuerzo, y lo están demostrando desde Arizona hasta Chicago, hasta D.C. Y Erin nos va a contar un poquito de quién vamos a escuchar. Buenas noches. Vamos a escuchar de una joven que se llama Irene. Ella va a hablar de hace una semana un grupo de como 9 jóvenes tomaron el riesgo de estar arrestado, y también como que están muy abiertos, que no tienen papeles y no tienen miedo. Dicen que no tienen miedo y entonces también están en riesgo de deportaciones. Pero ellos están muy activos y muy involucrados, entonces ellos fueron a una oficina de congresistas en Washington, D.C., y ella va a explicar un poco de qué pasó ahí y por qué ella está involucrada en esta lucha. Hola, ¿me puedes decir su nombre? Mi nombre es Nadia Soler de Sota Carrasco. ¿Y por qué estás aquí? Yo estoy aquí porque estamos en protesta de la ley SB 1070. Hoy es el día en que se va a poner en actualización, no sé. Pues el día en que se supone que va a empezar, entonces estamos aquí para decir eso y también para decir que hay que poner un alto a las deportaciones. Creo que el grupo que está aquí ha estado haciendo campaña para tratar de parar las deportaciones con diferentes organizaciones, y pues como persona que no tiene documentos estoy aquí también apoyando pues esos esfuerzos. ¿Y por qué eso es tan importante para ti? Para mí, tengo muchos amigos y mi propia familia que no tiene documentos, y entonces ver la manera en que las leyes están dividiendo a la comunidad es muy feo y muy triste. Tengo amigos que se han regresado a México también por la situación migratoria, ¿no? Y entonces es algo que cada vez que lo ves, como que pues duele bastante, ¿no? Y también la experiencia de tener conocidos cuyas familias han estado enredadas y que ahorita sus papás están en proceso de deportación, no solo es saber qué se está pasando, ¿no? Pero tener personas conocidas. Y entonces creo que es algo importante tratar de empujar campañas como esta, al igual que campañas de educación para que la gente conozca sus derechos, como digamos un paso antes de que lleguen a la deportación, para que entonces ya no tengamos que estar teniendo siempre este tipo de eventos, que ya una vez que pasó, pero tomando pasos para que la gente no esté puesta en proceso de deportación y peleando, por ejemplo, en contra de la ley 287G y de los Secure Communities que le dicen, ¿no? Hay diferentes programas así. Yo también estoy aquí no solo para decir en lo que estoy en contra, pero también para decir de lo que estoy a favor. ¿Y para qué estás a favor? Estoy a favor de la legalización de todos los seres humanos que están ahorita en Estados Unidos sin documentos. Estoy a favor de que la gente tenga el derecho a la educación y tenga el derecho a vivir donde quieran y a trabajar donde quieran y donde necesiten. he estado trabajando muy duro para tratar de pasar primero la reforma migratoria y después de ver de todos los blueprints, digamos, que sacó el Congreso y de ver todo el enforcement que hay en la frontera y de toda la decisión, decidiendo que necesitábamos una legislación un poco más positiva. Entonces ahorita estoy peleando por el DREAM Act en estos momentos. Y recientemente tú has sido parte de una acción en Washington, ¿es verdad? ¿Me puedes decir de eso? Sí. Bueno, como parte de la campaña por el DREAM Act, un grupo de compañeros míos, no solo de Chicago, pero a través de todos Estados Unidos, decidimos hacer una acción con nosotros mismos, que todos éramos personas sin documentos, donde lleváramos nuestro mensaje directamente al Congreso. Hemos estado teniendo pláticas con los diferentes senadores, con sus aides, con todo el mundo, ¿verdad? Y parece que el mensaje todavía no estaba llegando de que necesitamos algo positivo para nuestra comunidad ahorita, como un paso para la reforma migratoria más justa, más de lo que hemos visto los blueprints siendo. Entonces, tuvimos un acto de desobediencia civil donde fuimos y nos sentamos en las oficinas de diferentes senadores en Washington, D.C. y dijimos, por favor, pasen el DREAM Act lo más pronto posible. No nos vamos a ir hasta que el DREAM Act pase. Ustedes, si quieren, pueden salir de sus oficinas, pero nosotros vamos a seguir aquí. Y 21 personas fueron arrestadas, todos sin documentos, todos jóvenes que han estado peleando por años, no solo por el DREAM, pero por todas nuestras familias, ¿no? Entonces, fue un acto, digamos, como lo que nosotros estábamos pensando cuando platicamos entre nosotros es que todo el tiempo estamos en peligro de proceso de deportación, todo el tiempo estamos, digamos, encerrados sin poder viajar, a veces sin poder trabajar, sin tener acceso al dinero que necesitamos para la escuela. Y entonces, si todo esto es tan difícil, nosotros tenemos que poner, digamos, todo lo que conocemos ahora en riesgo, ¿no? Porque si de todas maneras está en ese peligro de que nos los quiten, entonces hay que usar eso para enseñarle al resto de la ciudad y al resto del mundo el daño que hacen las leyes de inmigración y el sistema de inmigración que tenemos ahorita, ¿no? Entonces fuimos con ese propósito de arriesgarlo todo, con el propósito de ganarlo todo, ¿no? De ganar todos los derechos para nuestras familias, de seguir peleando, de ir quizás de poco a poco, pero de estar haciendo diferentes acciones y de ir con pasos más positivos de los que hemos hecho. ¿Y tú tienes esperanzas para el futuro de esta campaña? ¿De cuál de todas las campañas? ¿Como de la campaña para el DREAM Act y para reforma migratoria? Creo que tengo que tener esperanza. Si no tuviera esperanza, creo que no estaría en este país. Me hubiera ido hace mucho tiempo y por muchos años traté de irme, pero mi familia quería estar aquí y yo, pues, estaba más chica, ¿no? Vine a los 7 años y todo el tiempo he querido regresarme, pero mientras he estado aquí he construido una comunidad, he construido toda la otra familia. Entonces, al trabajar y al conocer a todos los jóvenes que han estado también atravesando las mismas situaciones, que tienen el mismo tipo de complicaciones por su estatus legal y que también tienen, digamos, los sueños muy similares, los mismos sueños que han estado teniendo tanto esfuerzo, de ahí sale mi esperanza de que va a poder pasar algo, ¿no? No tengo quizás la esperanza de que de pronto el Congreso se va a dar cuenta de todo lo que contribuimos los seres humanos, ¿no? Tengamos o no tengamos documentos, y de la necesidad que existe pasar leyes positivas en nuestra comunidad, pero tengo la esperanza en la juventud y en las familias que han estado trabajando por estas cosas. Entonces, creo que de ahí viene la esperanza. Por ejemplo, después de que tuvimos el cero en el 20 de julio, el senador Reid, que había estado diciendo todo el tiempo que no iba a empujar el DREAM Act, ahora parece que está teniendo conversaciones con Nancy Pelosi acerca de cómo empujar el DREAM Act, y creo que viene directamente de las conversaciones que hemos tenido con él y de sentarnos en su oficina y decir, ¿sabes qué? No nos vamos a ir hasta que empieces a hacer algo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieres decir para despedir? Solo un poquito más de la esperanza. Creo que toda la gente tiene el poder de hacer un cambio positivo, sea personal con otra persona o sea apoyando de maneras más públicas, como estamos ahorita en una protesta en frente de la cárcel. Y creo que de ahí deberíamos de entender que aunque los cambios no lleguen tan rápidos como los queramos, vienen en camino, más que nada si la gente sigue con esa esperanza y sigue actuando para lograr esto, ¿no? Hay una canción que dice se me olvidó la canción. Oh, no basta rezar. Y creo que eso es un lema muy positivo y que tiene mucha verdad. No es solamente querer hacer cambio, pero también actuar y tener las conversaciones que tenemos que tener y hacer las acciones que hay que hacer y frustrarse lo que te tienes que frustrar, porque a veces es muy frustrante, y llorar todo lo que tienes que llorar. Y creo que al final de eso vamos a llegar a un punto más positivo de donde estamos. Gracias. Yo creo que escuchando a la muchacha hablar de su experiencia y de las esperanzas del juventud, realmente se inspira uno. Yo creo que esta lucha se están levantando, que están tomando muchos riesgos a nivel personal, y además están inspirando y organizando mucha gente. Yo creo que no hay duda, hay mucha unidad en el movimiento por los derechos de los inmigrantes, de que los jóvenes que están en esta posición deben ser legalizados, que no tienen, y además que merecen la legalización sin cualificaciones, no deben tener que mostrar nada por su parte, porque ya lo han mostrado. Están viviendo acá, están estudiando, están trabajando, están participando y están haciendo contribuciones profundas e importantes a la sociedad. Y eso, en eso yo respeto mucho, yo estimo mucho a todos los compañeros jóvenes y compañeras que están haciendo eso. Yo creo que vale de mencionar que sobre el Dream Act mismo hay bastante debate, por lo menos en Chicago y yo creo en otras partes. Hay bastante debate sobre el contenido del Dream Act, y en particular hay mucha inconformidad con el requisito de que nuestros jóvenes deben tener que servir en el ejército, participar en estas guerras injustas, si no pueden ir a la universidad, que esas dos opciones solamente existen en el Dream Act. Y yo creo que hay mucho debate y discusión. En Chicago hay varias organizaciones que están haciendo diálogo y hablando de eso, pero no hay nada de debate sobre el hecho de que nuestra juventud no son ilegales. No importa si tienen documentos o no, no son ilegales, son humanos, son valiosos y son parte de nuestra vida muy importante. Yo creo que ese es lo importante. Y otra vez, todos esta contribución que ellos están haciendo a la lucha es muy importante. Y vamos a hablar poquito, estaba pensando en la historia de esta lucha tan importante de los inmigrantes y recordando que esta lucha no solamente va hasta 2005, 2006, no solamente comenzó en 96, no comenzó ni en 86 con la amnistía, sino hasta los 60s y los 70s hubo luchas muy importantes, movilizaciones, protestas, muy, muy importantes, hasta los 30s, por los derechos de los inmigrantes. Y vale una de hablar poquitito, no soy tan viejo, que no, yo no sé nada. Personalmente no participé en el movimiento de 1930. Pero sí hubo un movimiento, porque recordamos de que durante la depresión económica, que fue que hizo el gobierno de los Estados Unidos, deportaron a miles y miles de inmigrantes mexicanos que ni eran ilegales, entre comillas, porque no había papeles, no había la necesidad de papeles en la frontera en ese momento. Fueron deportados y deportados con ellos también mucha gente de descendencia mexicana, nacidos dentro de los Estados Unidos. Eso fue un ataque muy fuerte en contra de los inmigrantes, en particularmente en contra de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Y en 52 y 54 hubo lo que se llamó Operación Wetback, que insultante, ¿no? Que racista. Y eso fue otro ronda de deportaciones de miles y miles y miles de inmigrantes, en su mayoría mexicanos también. En 1976 hubo movilizaciones grandes en el país. Yo personalmente, sí, estoy tan vieja, yo participé en la movilización en Los Ángeles, California, en 1976, de muchos inmigrantes reclamando para sus derechos como humanos, como seres humanos, y en contra de las deportaciones que estaban levantando en ese momento. Entonces, lo que yo quiero decir de eso es que esta lucha es histórica. Esta lucha es parte de la historia de los Estados Unidos, desde que cayó sobre el pobre México en 1830 y algo, y esa lucha sigue. Y ahorita estamos viendo un nivel diferente, estamos viendo una etapa diferente, pero realmente la tarea para nosotros que vivimos en los Estados Unidos sigue igual, y eso es de organizarnos, de buscar con creatividad y unidad una manera de enfrentar esa ofensiva racista que estamos sufriendo y de cambiar este país una vez ya, cambiarlo por el mejor. Y entonces ahorita Alexis nos va a comentar algo. Estamos buscando aquí para hacer una pausa musical. No sé, Alan nos había comentado así de hacer alguna pausa musical, pero así es, Vicky, la lucha es larga y tenemos mucha historia. Yo creo que hay algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta, y es la capacitación política constante. Sabemos de que todos los días podemos aprender algo nuevo, y tenemos que capacitarnos políticamente precisamente para generar el debate constante de ideas. Y en esto, hablando, pues, por ejemplo, lo que tú mencionabas del Dream Act, yo creo que es necesario debatir las ideas con planteamientos serios y con el respeto, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, ya lo dijo nuestro querido compatriota y militante de la lucha Benito Juárez, que si viviera con nosotros estuviera, se atreven a decir algunos. Pero bien, en ese principio, formación política y planteamiento de ideas, ¿no? Sin dividirnos, con respeto, y yo creo que ante ello, así como vamos a plantear el debate sobre el Dream Act, ¿por qué no plantear el debate sobre, bueno, qué tipo de reforma migratoria, ¿no? Porque hemos hablado muy vagamente sobre, bueno, queremos una reforma migratoria justa y humana, ¿no? Pero hay congresistas que están llamando a las propuestas que han hecho reforma migratoria justa y humana. Entonces yo creo que en las bases tenemos que hacer esa formación política para debatir las ideas y cómo nosotros precisamente planteamos una reforma que tengamos la oportunidad de integrarnos política, económica, social y culturalmente a este país, que implica muchísimo. Nos vamos a una pausa musical aquí con nuestro compañero Alan. Bueno, un momento antes de entrar la música. Vamos a seguir con unas entrevistas cortas así de la calle, y recordar que en la lucha no solo somos los latinos, también tenemos muchos compañeros que no son de habla hispana que también están apoyando, y aquí también vamos a escuchar unas de esas voces. Porque verdaderamente esta es una lucha humana, y eso es algo que nos quieren separar, nos quieren dividir, particularmente entre las comunidades de diferentes, las comunidades de colores, donde nos dividen, que un pobre le roba el trabajo a otro pobre para mantener ambos pobres más pobres que estaban cuando empezaron. Entonces, vamos a continuar aquí a escuchar un poquito más de unas entrevistas cortas de la manifestación afuera de la cárcel. Okay, should I say in Spanish or in English? Today I'm here marching against this racist law, SB 1070. I'm joining here supporting against this racist law because it is not right to be discriminating us Mexicans, and we are all freedom, we have all rights. So I'm against, so this law that's being passed is a racist law, which is not cool, since for us punks, we don't like that, and we are against racism. So if this law ends up passing, then there will be chaos in the streets. We will provoke them, so it's really not nice to do that stuff. So. Yeah, that's pretty much it. Estoy aquí porque es una necesidad hacerle saber al mundo, y sobre todo a los gobernantes de Estados Unidos, que tenemos que debemos de legalizar a mucha gente que simplemente vienen a trabajar aquí. día que basta, que paren las deportaciones para la separación de la, no separen más la familia. La mayor parte de emigrantes, este país ha sido y seguirá siendo un país de emigrantes. Aunque la habla sea inglesa, es de países de emigrantes. Es el único país que tiene la mayor parte de emigrantes en el mundo y que han hecho de este de Estados Unidos una patria llamada Estados Unidos. Pero ahora a los emigrantes no lo quieren. ¿Por qué? ¿Será que tienen suficiente mano de obra? ¿Será que se ganaron suficiente todo el mundo en sus manos? Estados Unidos, tú necesitas la mano de obra. Tú necesitas personas de diferentes países que vengamos a trabajar acá. Al presidente Obama se le dice de que han habido más deportaciones ahora en su estado como presidente. Debe ser un poquito más consciente con las necesidades de las diferentes clases sociales y en este caso la clase trabajadora, ¿verdad? Por lo tanto, ese es mi mensaje y por eso estoy aquí. Gracias. Yes, I am here because I believe that the parents of the citizen children have a right to stay in this country because those children are citizens of this country. And until the law is not changed, they are citizens and they are humans. And if we go and protect the people of Iraq and Afghanistan and Latin America because we don't believe in what they're doing with their people, how can we do that to our own citizens and to children? For God's sakes, it's ridiculous. And if they say that they are illegal, what responsibility does the government have for turning the other way when these people were crossing illegally? We used to have a system back in the 70s of visas, workers' visas. My parents came in the 50s. My husband's parents came in the 50s with working visas, and eventually they became residents and then citizens. But then after the 70s, the government decided that it was too costly. So they decided to look the other way and do not go through the process anyway. These people were going to come in and work for cheap, for almost nothing, and they wouldn't receive the services of the country. So they allowed them, they looked the other way. So we have, as a government, some responsibility with these people as well. It is ridiculous to think that the country that is United States could not secure its borders for 30, 40 years. If we go with armies across the seas, how can we not secure? It was convenient for us. So our lettuce would be cheap, for our strawberries to be cheap, for all our services to be cheap. All of a sudden, because it's politically incorrect to allow them to stay here, this is what we're seeing. And it's just plain ridiculous. That's all. No, thank you. Bueno, aquí estamos todavía continuando aquí con la transmisión. Antes de que se nos acabe el tiempo, queremos mandar un saludo muy fuerte a todos los compañeros que estén escuchando. También un saludo muy fuerte a los compañeros de PECUN, Mineros y Campesinos Unidos del Noroeste. Abrazo muy fuerte de parte de Radios Populares y todos los compañeros de acá de La Voz de los de Abajo, acá desde Chicago, donde hace frío hasta en el verano. Bueno, frío por la política. Y también a los compañeros de Radio Conciencia en Immokalee. Muchos saludos y fuertes abrazo a la coalición. Y también que ojalá que nos vemos pronto aquí en una marcha. siempre es una de las marchas más divertidas y más efectuosas. Saludos a todos los compañeros que estén escuchando también en Radio Plantón y en La Que Huelga, y por ahí en México. Un abrazo fraternal y vamos a continuar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen es clandestino por no llevar papel. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bueno, interrumpimos esa canción solo para traer aquí mensajes de despedida y también para que no se nos olvide algo muy poderoso, muy fuerte que ocurrió. Alberto Torres, miembro de del Movimiento de Liberación de Puerto Rico, salió de la cárcel este lunes después de 30 años encarcelado, uno de los presos políticos más que ha pasado más tiempo encarcelado aquí en los Estados Unidos. Una de las cosas tan fuertes y poderosas que se notó durante ese evento fue la unidad de la visión que la lucha existe, la lucha de liberación existe para todos los países, que toma muchas formas, pero que es una lucha. Igualmente se tiene que notar que aquí la lucha de inmigración es parte de una lucha más grande, es parte de una lucha contra la opresión, contra el capitalismo, contra las fuerzas políticas que nos dividen, contra las fuerzas culturales en veces que también nos mantienen alejados uno al otro. Entonces, para mí era muy impresionante, era un momento, como lo decíamos ahí, un día muy bueno para todos, la liberación de un compañero revolucionario y también para la liberación de cada uno de ellos, una liberación pequeña para todos. Y eso tenemos que recordar también aquí, y también para cada inmigrante, la liberación y el alto a la deportación para una persona es igual un poco menos deportación para todos, ¿no? Aquí lo van a pasar otra vez al compañero Alexi para que pueda mandar unos saludos también y empezamos a despedirnos. Sí, bueno, un saludo a todos esos corazones honestos, a todas esas mentes receptoras que nos han sintonizado aquí por medio de esta humilde palabra que hemos traído con ustedes, pues ofreciendo la esperanza de la lucha, de que un mundo mejor no solamente es posible, sino ante todo necesario. Y en particular con la lucha que libramos aquí los inmigrantes en las entrañas del monstruo, aquí en el imperio norteamericano. Así que muchas gracias y solamente pues yo quisiera hacer una reflexión a aquello que escribió el escritor inglés, se me escapa el nombre ahorita, pero es un compa bien comprometido, que dice de que la esperanza es una respuesta en medio de la oscuridad, y esta puede surgir cuando uno menos se lo espera. Quiere decir que por muy difícil que sean las situaciones ahorita, que por muy incierto que miremos el futuro, porque no solamente tenemos la discriminación constante y todas estas políticas, sino que también todo el efecto que ha tenido la crisis económica en nuestras familias, que por muy incierto que todo esto parezca, la lucha tenemos que continuarla ahí, porque tarde o temprano pues salen las chispitas de esa esperanza, y eso tiene que ser producto precisamente de la organización constante. Compañera Vicky. Pues qué bien que terminamos hablando de Carlos Alberto Torres, ¿no? Porque ese es una muestra otra vez que el espíritu humano es como luz en la oscuridad. Que él salió después de 30 años y salió con una sonrisa, salió riéndose, salió con lágrimas, pero también lágrimas de esperanza y alegría. Y compartimos esas lágrimas de esperanza y alegría con todos que están saliendo de la luz hoy mismo. Y otra vez saludos a todos y todas, y muchas gracias por esa oportunidad de compartir con ustedes. Queremos despedir. Muchas gracias por escucharnos, y pues estamos muy agradecidos que todos están escuchando, y estamos muy felices que hay un movimiento tan fuerte aquí en Chicago, y esperamos que en todo el mundo nos apoya en esta lucha para los inmigrantes. Y realmente somos una familia de todos los países, no es nada más aquí en los Estados Unidos. Nos podemos sentir los abrazos de todos ustedes, y tenemos esperanza de seguir adelante. Y entonces nos despedimos con el pueblo unido. Buenas noches. El pueblo.